Ah, ¿qué pasó? El cual acabas de incurrir. ¿Qué? Que el presente bricolage se trata de un bricolage muy divertido. Ah, bueno, perdona, Marcelo, me olvidé de esa parte. Perdónense, me olvidé de la parte de esa. Es una parte no menor, Carlos. No, bueno, pero ya lo aclaraste vos, así que... Hay la experiencia en quien desarrolla este bricolage. Sí. Que en las relaciones semánticas... Sí. Con sus más y sus menos... Sí. No es dable tomar la parte por el todo. No, claro. Ni el todo por su parte. Bueno, no te entiendo, Marcelo, no te entiendo. Que no hay que olvidarse, Carlos, que se trata de un bricolage muy divertido. Está bien, ah, ya entendí. Es no menor ese detalle. Es no menor, bueno, perdóname, no bueno, muy bien. Entonces es un bricolage divertido con Marcelo Aliberti. Exacto. ¿Qué nos trajiste para hoy, Marcelo? Un bricolage divertido, ya y sabemos. Anticapitalista. Y anticapitalista, ya lo aclaramos también. Anticapitalista y divertido. Bien, habrá de conceptualizarse, Carlos. ¿Qué? Ah. Que quien hoy funge... como analista y objetivador de un bricolage anticapitalista. Sí. Fungió días pasados como primo. ¿Cómo? En tanto relación parentelística. Con Eduardo Aliberti. Sí, conducción. Quien en su editorial analítico, conjetural del sábado, sí, específicamente, como punto de partida e inflexión de su espacio programesco. Sí, bueno, lo escuché. Conocido como... Marca de radio. ¿Cómo? ¿Cómo se conoce? Marca de radio. No se conoce, marca de radio, boludo. Tomó de este escriba la conceptualización Ote de Yogur. Sí, no, pero ya nos contaron, Marcelo. Sí, es verdad. Pero no veo por qué tengamos que ponernos a hablar acá de las cosas que dice Eduardo Aliberti en su programa. Dejá, vamos con lo tuyo. Oh, mira, Carlos, en tanto capitote de marca de radio. ¿Qué? Eduardo Aliberti. Sí. Con su más y sus menos. ¿Qué? Me robó, Carlos. No. De manera ramplona. No. Uno de mis conceptos esenciales. Sí. Para el análisis. Como lo es. ¿Qué? El pote de yogur. No, pero no me parece que... No me parece que el pote de yogur vaya a ser un concepto que sirva para analizar nada, Marcelo. La verdad, por este medio... No sé. Con la colaboración sonora aquí en la radio... ¿Qué? Del Chelo Marín, operación técnica. Sí. Vamos a escuchar en tanto audio... No, Marcelo. Y palabras en tanto articulación sonidesca. Escucha esto, el tramo en que mi primo Eduardo menciona el concepto de pote de yogur. No, bueno. Adelante, Chelo Marín. ¿Qué agarras esto, Chelo? Escucha. Anda en ese documento la pluma de Monseñor Bergoglio. De mi primo. Sí. Para todos los habitantes de un pote de yogur. Ahí está. Que suponían una etapa diferente con Monseñor Arancedo. ¿Qué tiene que ver? Son diferentes. Y son iguales. Bueno, ¿y cuál es el problema, Marcelo? Para... ¿Y vos no iguales, es? ¿Cuál es el problema? Vos no sos dueño de las palabras pote ni de yogur, ni pote de yogur. Eduardo puede decir pote de yogur la vez que se le ocurra. ¿Qué tiene que ver? El análisis de Eduardo es antitético. Con la realidad más pedestre, Carlos. No me jodas. No te jodo. No sé por qué decís que el análisis es antitético. Me cuesta también seguirte. De manera... ¿Antitético con qué? De manera errónea y energúmena. ¿Qué? Eduardo menciona que Monseñor Bergoglio usa una pluma. Sí, no. Un elemento pacaresco que de ninguna manera es utilizado por los capitostes de nuestra iglesia vernácula. Marcelo, por favor, la pluma es una metáfora de que es autor de eso, su pluma. Me importa un carajo, Carlos. Te pones mal. Y en un segundo momento de este análisis, cuando Eduardo menciona a los habitantes de un pote de yogur... Sí. Será dable aclarar que un pote de yogur nunca hay, ni habrá, ni habría jamás... habitantes. Pero se sabe, Marcelo, eso se sabe, está haciendo una metáfora, no es que hay habitantes. Oh, alcanza este escriba, por todo dato de la realidad, que en un pote de yogur no cabe ni una sola persona, Eduardo. Dicho de otro modo, menos podríamos hablar de habitantes de un pote de yogur. Pero es evidente que no cabe una persona en un pote de yogur, Marcelo. Es evidente que no cabe de una persona en un pote de yogur. En la perspectiva materialista... ¿Qué? Habrá de decirse que el autor de este bricolage quedó estupefacto. Tanto por el criterio farsesco de Eduardo Aliberti... No, te le pegues a Eduardo. Que en una lectura superflua de los datos duros de la realidad más concreta. ¿Qué? Es capaz de afirmar que hay personas dentro de un pote de yogur. No jodas, Eduardo. Marcelo, por favor, es obvio que no. Es obvio, es evidente que en un pote de yogur no cabe ni una sola persona. Y mucho menos puede haber habitantes, cabrón. No, bueno, claro. Como dijo este amanuense de la raza. No, Marcelo, no te sulfures. Yo veo que vos te enojás, te vas dando manija. Claro, a ver si nos entendemos. Aclaremos esto, por favor, Marcelo Oliver. El pote de yogur, a ver si, escúchame, el pote de yogur en este caso no es un pote de yogur, Marcelo, sino no, es una figura metafórica. Mira, en tal caso, Carlos, habremos de preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un pote de yogur? ¿Me seguís, Carlos? Seguime que estamos acá. En la radio. Bueno, no sé. Aliberti habla de personas que no están en contacto con la realidad. Eso es el pote de yogur. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un pote de yogur? ¿De una objetivación concreta en tanto pote que contiene yogur? No, Marcelo, está hablando de gente alienada, de gente que está afuera. Para mí que está hablando no de gente alienada, sino de su propia tilinguería clasimediera, típica de la cipallería vernácula más rancia. Ay, Marcelo. En aras de un constructo chirle y pequebú. Marcelo, mirá, el tiempo corre, se nos pasan los minutos y tenemos que hacer el bricolaje. ¿Eh? Siendo las 0 horas 45 minutos con 20 segundos. Es dable afirmar en ese segmento radiofónico, en un análisis a vuelo de pájaro, lo mejor sería comenzar con el bricolaje. Bien, perfecto. Marcelo Liberti, ¿qué nos trajiste para hoy? Un bricolaje muy divertido. Sí, eso ya lo dije. Y te Marcelo, por Dios, ¿qué? ¿Pero qué es? En una directriz de corte ropístico, habrá de realizarse, dicho sea de paso, con sus más y sus menos, un elemento estructurante de prendas infantilescas, con un diseño quelonioide, en tanto que el oño artificial. Ropístico es ropa. Bien. Estructurante, quelonio, no sé. Infantilesco, sí, es algo para los chicos. Ropa infantil. Ese es algo para los chicos con ropa. Supeditado a la falta de capacidad analítica de Carlos Barragán, conducción. Bueno. Habrá de aclararse que se trata de una percha infantil. Bien. Con diseño de quelonio o tortuguito. Perfecto. Bueno, me encantó una percha tortuguita para que los chicos jueguen su ropa. Bueno, no se ríe. Pero ya sabemos. Qué lindo se ríe. Se tiene que reír más seguido. Bueno, pero ya sabemos de qué se trata. Es una percha tortuguita. Es muy divertido. Falta aclarar, Carlos. ¿Qué? Que se trata de una percha muy divertida. Sí, bueno, por eso. Contanos cómo la vas a hacer, Marcelo, dale. Tomando como directriz principal el constructo percha. Ajá, a ver. Habremos de supeditar el materialismo objetivante de este bricolage a los elementos preexistentes en la hipótesis doméstica. Esta vez no te entendí, Marcelo, por favor. Hay que arreglárselo. Hacémelo más fácil. Y lo vamos a hacer con lo que tengamos a mano. Ay, muy bien, no, el autor de este bricolage. Hay que ir, viste, que es un ejercicio entenderte, Marcelo. Me gusta eso. El autor de este bricolage, Carlos, ha seguido los objetos y los lineamientos de los siguientes elementos. Sí. O objetos. Claro. Y o cosas que tengamos a mano. Bueno, contanos qué es lo que tenés a mano, qué elementos, con qué elementos lo hiciste, con qué elementos que tenés a mano vos en tu casa. Vamos, habrá de recurrirse a la imaginación y dejar volar los lineamientos, liberando en una directriz artística la creatividad vernácula. En tanto creatividad que cada uno tiene en sí y para sí. Perfecto. Hay que ser creativo. ¿Y con qué hacemos la percha con forma de tortuga, Marcelo, por favor? ¿Con elementos dables? Bien. En tantos elementos. Sí. Botellas plásticas. Ajá. Sí. Dos botellas plásticas. Anoten, dos botellas plásticas. Anoten, chicas. Tamaño chico, Sí. Pequeño. Bien. Pequebú. Pequebú no, bueno. Evitando utilizar, por supuesto, la de marca imperialista coca-colesca. Luego el agua. Sí. Luego, pistola adhesiva. Cemento de contacto. Bien. Cantidad necesaria de cemento y de contacto. Perfecto. No, no, no. tema... potes de yogur. Bien. Hablamos de potes de yogur de realismo materialista y no los farandulescos que nombra Eduardo Aliberti. Ok. Muy bien, el pote de yogur real, de verdad. Cuatro. Potes de yogur. Perfecto. ¿Qué más? Bandeja plástica. Sí. Que fungirá como caparazón o carapacho de la tortuga o quelonio. Bien, perfecto. Tabla de madera ad hoc. Y demás elementos que se habrán de revelar y de develar en la hipótesis de su aparición en tanto necesariedad ontológica. Bien, bueno. Marcelo, ¿cómo hacemos el perchero? A ver, ¿cómo hacemos el perchero? Bien, vamos directamente. Dos botellas plásticas, sí, fungirán en tanto objeto de donde colgarán las ropas infantiles. Acá las tengo. A ver. Botes de yogur. Sí. Fungirán en tanto patas de la tortuguita divertida. Ajá. Y todo el constructo estructurante del perchero tortuguita, sí, habrá de sujetarse. Bien. En tanto sujeto cartesiano, ¿no? Sí. Aunque será preferible sujetarlo en tanto sujeto social. No. En la directriz que Althusser marcó en su análisis post-hegeliano. ¿Qué? En cuanto a dialéctica del amo y el esclavo. Pero ¿qué tiene que ver la dialéctica del amo y el esclavo con un percherito para el nene que vamos a clavar en la pared, Marcio? El amo, ¿qué? En este caso será la pared. Ajá. Y el esclavo será el perchero. Ah, ok. Perchero en tanto sujeto eliminado de la historia capitalista, en una perspectiva marxista. Bueno, Marcelo, hagamos el perchero, por favor, ¿vamos? Como segundo elemento de análisis, hay la perspectiva de un perchero tortuguita que se construye dialécticamente. ¿Cómo? ¿Cómo es? En tanto perchero y en tanto tortuguita. Ah. Acá está. Se recortarán las botellas plásticas. A ver. Acá tengo. Con un cúter. Acá tengo el cúter. No sé, bueno, el usa. Cúter. En tanto definición doméstica de elemento cortante. Cúter o cúter. Bien. O trincheta. Y tomando la pistola caliente. Sí. Tengo, ya está caliente. Estimando su más? Capacidad pegamentística, vamos a ir pegando. Es difícil, Sí, ya veo, Marcelo. La vamos botella a se resiste. Hora, La botella se resiste. Bueno. Se trosquea. Se trosquea. No quiere quedar pegada al proceso histórico de construcción del sujeto perchero. ¿Cómo no quiere quedar pegada al proceso histórico, por favor? Y aquí que el pegamento funge como ideología estructurante de la identidad como referencia de un otro. Mira, Marcelo. No. La verdad que no. La verdad, se nos está haciendo tardísimo, Marcelo. Sí. No vas a llegar con el perchero tortuguita, te creo. No vamos a llegar, Marcelo. No, en tanto tiempo pre-marxista. ¿Qué? Habrá de decirse que no tenemos historia material en la radio. No tenemos tiempo. Dicho sea de paso y por toda respuesta, Carlos. ¿Qué? Y sin caer en la vocinglería ramplona de los medios masivos. Sí. Te digo que me traje un perchero tortuguita. Bien, ya terminado. Bien, bueno. Acá, el perchero. Acá a te ver. Lo puedo mostrar. A ver. En el bolso. Acá está. Ajá. Supeditado, acá lo ven, a los elementos que operativamente se utilizaron para este bricolage. Acá está. Mirá. Cada botella funge como elemento donde el niño colgare, si fuera necesario, sí, la ropa infantilesca, sí, que pudiera colgar en cada botellita. Ay, Marcelo. Al ser dos, a mí es dable estimar en un juego de suma dos. Otra vez lo mismo. Sí, ya sé que son dos. No, yo disculpame, Marcelo, y acá los chicos y las chicas, gigante, creo que me van a acompañar, la tortuguita que le pusiste en el medio estará muy bien. Sí. Pero le agregaste dos potes de yogur a cada botella. Sí. Y la verdad, parecen dos penes, Marcelo. La verdad, es como una tabla de la que salen dos penes y una tortuguita en el medio. Esa conceptualización. No te enojes. Estoy calentado. No. Esa conceptualización en tanto análisis de feria, Carlos, me parece superfluo, melifluo y típico de la mirada pequebú. No, Marcelo, es que parecen dos penes. No le podemos colgar a un nene eso en su habitación. Son dos cosas. No joda. La definición enmascara la ideología típica de un energúmeno. Tributario de la más rancia cipallería vernácula. Bueno. Y amanuense de la rata. Bueno, Marcelo, vamos terminando. ¿Qué nos vas a traer la próxima vez? Mira, si seguís así, Carlos, te voy a traer un acorazado potente para pasarte por encima y dejarte chatito como una feta de queso. Bueno, Marcelo, gracias por nuestra visita. La verdad es interesante el tema del perchero. ¿Qué? Hay la convicción. En quien realiza este bricolaje. Que deberá acompañarse la objetivación materialista del mismo. ¿Qué? Con un elemento musicalístico para darle un marco teórico infantilesco. A la tortuga. A la tortuguita de marra. ¿Qué? ¿Vas a cantar una canción? ¿Eso quisiste decir? Una canción. En tanto musicalidad acompañada por conceptos gramaticales. Sí, una canción. Que juntos fungen. Comunidad operativa. No puedo creer una canción, es una unidad. Para vos una canción es una unidad operativa de elemento gramatical. Articulados. Ah, sí, era eso. Ah, sí, sí, sí. En un campus de significado. Bueno, ¿qué? Perfecto, está bien. Ahora sentí. ¿Qué vas a cantar? Si el Chelo Marín, operación técnica, con la cooperación de Marina Getino, producción general. Sí. ¿Me ayudan? Sí, claro. Les voy a pedir que pongan en el aire la canción de la tortuga Manuelita. Ah. Tanto personaje icónico y paradigmático. Sí. De la imaginería popular vernácula. Está bien. Chelo Marín, la tortuguita, please. Atención a los teclados, es una versión chill out, ¿eh? Ah, ¿es chill out? No es la clase. Esta me encanta. Muy divertida, yo le voy a ayudar un poco. Ok. Manuelita vive en todo Juan. Manuelita vive en todo Juan. Es el domicilio de la protagonista. Pero un día se marchó. Tortuga se exilia. Nadie supo bien por qué. Motivo desconocido. A París ella se fue. Un voyage, tortuguita. Fantasía absurda porque hay más, ¿no? Manuelita, Manuelita. Repite el nombre. Manuelita, ¿dónde vas? A París, ya lo dijo antes. Se minera el carbonato, la maraquita. Es una ironía por lentitud de la tortuga. Claro. Raro. Los animales no se enamoran. Vieja no me va a querer. Conciencia de sí. Ahí está el cepallismo tilingo pequebú. Manuelita, Manuelita. Lo repite todo, sí. Manuelita, ¿dónde vas? No sabemos dónde. Va a París a pintarse, ya lo sabemos. Vamos al trabajo. Típico sonido parisino. En la pintorería de París. Lo sabíamos. A pintar con París. Qué celeta. La pintaron en francés. Boulevou. Del derecho y del revés. El planchado dialéctico. A la clandestinidad. Manuelita, Manuelita. Manuelita. No usa nombre de guerra. Manuelita, ya lo sabemos. Manuel al carbonato, ya lo sabemos. Muy divertido. Tantos años tardó en cruzar el mar. ¿Ahí? Elipsis temporal. Circular. A su tortuga, espera. La espera en el Peuaco. Al final feliz con reminiscencia romántica. Muy bien, bueno. Manuelita, la verdad, repite. Muy lindo. Hacía mucho que no escuchábamos la tortuga Manuelita, sí, y realmente sí. Las explicaciones. Y la verdad que se entiende mucho mejor la canción. Se entiende mucho más. Sí. No había igual pensado que el planchado al derecho y al revés es un planchado dialéctico, ¿no? Y me parece un poco. Yo le voy a decir una cosa, yo que sí. La escucho bastante seguido últimamente, sí. Me da la sensación de que, yo también la entendí ahora por ahí un poco más, bien. Pero me da la sensación de que los chicos por ahí no les divertiría. Bueno, le va. Claro, bueno, por ahí le ve algunas cosas que los chicos no tienen por qué saber, que hay mucha onda no va. Puede ir caminando y un poquito a pie, claro. Porque además. No, bueno, pero él va acomodando, claro. Va acomodando una. En términos de, del señor Aliberti, el señor Marcelo Aliberti, sí, podríamos decir que deconstruye la ilusión infantil. Sí, de alguna manera le va a... Y no está bueno eso. Bueno, es una manera de... Sí, no, bueno, no es un programa para chicos, no es un programa... No, no, che, lo que sí, supuesto. Marcelo, no, chico, sí. Dejaste una cantidad de mugre, todo el pegote, sí, en la mesa, todo tirado. Mirá lo que es el piso, cacho de goma Eva. Vamos a juntar. Dale, por favor, ayúdanos. No, dejás una mugre, porque al final no la hiciste y toda la mugre me queda a mí. Después viene Fernando Aval. ¿Cómo que te va? No, no, no, pará, pará. Si tiramos todo eso, es un desastre. Por favor. Esto está, esto tirar. Marcelo, por favor. A ver, guarde esto, guarde esto. No, me importa un carajo. No, bueno, Marcelo,